Malditos Veganos, episodio 89. Hola, ¿qué tal? Muy buenas días, tardes, noches, no sé cuándo estarás escuchando esto, y bienvenida, bienvenido, bienvenide al podcast de Malditos Veganos. Ya sabéis, ese podcast, ese espacio seguro, o al menos intentamos serlo, ¿no? En el que, bueno, pues sobre todo hablamos de veganismo, os contamos nuestras aventuras y desventuras aquí, y bueno, intentamos alegraros también, acompañaros en este viaje, en este camino, que nos habéis escrito además mucho estos últimos días, porque bueno, a los veganos nos pasan cosas. Y a mi vegana de confianza la tengo yo aquí para que me ayude hoy también. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien. Hoy muy nerviosa, ¿eh? ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué pasa? Bueno, estoy nerviosa porque hoy tenemos un invitado súper chulí con el que después vamos a hablar y nos tiene un montón de cosas que contar. Así que, bueno, simplemente yo diré que estoy muy contenta de que venga. Estoy muy contenta de estar un día más aquí en Malditos Veganos. Y espero que hoy siga siendo un espacio seguro para todo el mundo, en el que todo el mundo pueda tener voz desde el respeto, desde el cuidado, desde la empatía, que son los valores que para mí tiene el veganismo. Así que, bueno, lo dejo ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, ya sabéis que antes de empezar os recordamos que, bueno, nos podéis apoyar desde malditosveganos.com, que tenéis todos los episodios del podcast, como han hecho también pues Javi Cobos, Miquel 2402 y The Marshall, que siguen siendo unos malditos Ibisurs. Así que, ¡ole! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias. ¿Qué más contaros? Pues simplemente deciros que tenemos Media Kit. Ya sabéis, las empresas veganas, veggies, que nos queréis apoyar, pues bueno, que tenéis ahí en nuestro Media Kit en malditosveganos.com/Media Kit. Por supuesto que estamos en directo hoy, tanto en Twitch como en Instagram. Así que un besito para la gente de Twitch, como para la gente de cita de Instagram. Que nos podéis seguir en malditosveganos.com/directo, que yo os redirige para Twitch. Y también que tenemos nuestra comunidad, nuestro foro, en malditosveganos.com/foro, que ahí os lleva a nuestro Discord. Y bueno, ya estaría, madre bueno, mía. Bueno, como tenemos un invitado y tampoco quiero hacer esperar mucho, primero, sé que me tienes que contar cosas. ¿Qué ha pasado, Miriam? Es que no sé qué contarte, si que he llorado en CrossFit o que me fui a la Comisión Europea, no sé qué es más importante. Pues primero la lloradita, porque se viene llorado de casa. Pues la lloradita es que el otro día lloré en CrossFit, hacía mucho que no se hablaba de CrossFit y estoy muy contenta porque estoy avanzando un montón. Mi entrenador ya sabe que soy vegana, creo que ya nos, de hecho me sigue ahora en Miriam Jotaras. Ya no puedo, ya está, se acabó, no puedo ocultarlo. Y lloré porque hice 50 lanzamientos de pelota de 4 kilos a la pared con sentadilla, 25 burpees, 400 metros de sprint a relevo, otros 25 burpees, otros 50 lanzamientos de pelota a la pared y otros 400 metros de sprint en relevo y lloré. Lloré. Pero lo hiciste. Lo hice antes de tiempo. ¿Qué te parece? Pues que la llorada da igual, o sea, la llorada bien. Había que llorar después, pero de alegría. Eran lágrimas de alegría. Lloré en el medio, lloré haciéndolo. Pero eran lágrimas de alegría. No eran de tristeza, eran de que estaba corriendo y del sufrimiento me cayeron dos lágrimas, pero bueno. No hay sufrimiento, los veganos no sufren, como las plantas. Pero oye, lo hice y estoy súper contenta de cada día superarme más y desde una alimentación que no es el chuletón que tienen puesto en la pared del CrossFit. Cierto, cierto. Y lo otro, pues nada, que me invitaron a la Comisión Europea para el panel de desperdicio alimentario, pues ahí que nos fuimos a Bruselas, no quería ir, he de confesarlo, me pasé, no sé si tú lo sabes, no sé algo si contigo me comentaste. Lo hablé, me pasé dos días con cara de, no sé, de candado, como dice una amiga mía, en plan, cara de candado diciendo no quiero ir, creo que mi sitio está aquí, haciendo política local, yendo a la manifestación de la sanidad pública, yendo al cumpleaños de mi mejor amiga, es decir, haciendo cuidados, que para mí lo personal es político y eso es política, pero después dije, joder, si no vamos personas críticas a esos lugares, ¿cuál es la única visión que se va a trasladar? Y bueno, creo que no te invitan todos los días a la Comisión Europea y quería vivirlo, así que bueno, un poco empujada por mis amigos fui y fue una gran experiencia y os dejo todas las reflexiones en un reel que tengo en Instagram para no aturullaros ahora por aquí, pero básicamente bueno, pues la Unión Europea siendo la Unión Europea, ¿qué vamos a hacer? Vale, muy bien. Pues oye, no sé si me tenías que, o sea, ya está todo, me has contado todo lo que me tenías que contar, Miriam. Yo creo que sí. O sea, ¿quieres que ya demos paso a nuestro invitado de hoy? Por favor y gracias. Por favor, que entre aquí Bruno León. Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Pero bueno, quiero Nada. decirte, Miriam, que yo también casi me han dado ganas de llorar solo de escucharte lo que hiciste. O sea, ¿A quién no le va a dar ganas de llorar? ¿a quién no? ¿A quién no? No. Me tiemblan las piernas solo de pensarlo. Muy bien, La muy cosa es bien. que cuando vas a CrossFit como que no sabes lo que te espera, ¿sabes? Es una aventura nueva cada día. Sí, es No una uso, aventura no nueva uso. cada día. Depende de cómo se haya levantado el profesor de CrossFit, ¿no? Pues te puede tocar. Una Bueno, cosa mejor o peor. Sí. no Bueno, puedes Bruno, comparar. ¿cómo estás? Bienvenido. Tenía muchas ganas de que vinieras. Tenía muchas ganas de venir, la verdad. O sea, cuando me lo dijiste, creo que fue hace un mes o así, y yo ya estaba pensando, bueno, ¿me van a decir que vaya o que no? Porque yo te dije, bueno, si quieres voy, pero Pero voy con gasolina. allá tú, pues allá yo que aquí estoy, que bueno, pues luego me tomaré cuatro valerianas tranquilamente, Ah, muy bien. cinco Infudormíes y me iré con mi sensibilidad y mi ansiedad a la cama. Pero yo creo que sí, que tenías que venir, que tienes muchas cosas que contarnos que son muy interesantes. Aquí escuchamos a todo el mundo y por supuesto tú vas a ser escuchado y además creo que se tienen que ceder espacios, ¿sabes? Para escuchar a activistas, aunque bueno, tú no te consideras, ¿no? Ahora hablamos un poco de ello. Si quieres, antes de nada, pues te queríamos preguntar, saltándome aquí todos los guiones del mundo, Sergio, Sí, no pasa perdóname, nada. O ¿vale? sea, yo veo que Miriam ha cogido carrerilla, pero bueno, yo sé que Miriam te conoce mucho y entiendo que tenéis más contacto, pero es verdad que yo no. O sea, Bruno, por favor, ¿puedes explicarme a mí y también al resto de gente que no te conozca, que habrá poca seguramente, pero al resto de gente que no te conozca, quién eres? No sé, ¿a qué te dedicas? Pues la verdad es que empecé en redes haciendo divulgación sobre veganismo, me quemó la salud mental, salí del armario como chico trans y empecé a hacer más divulgación LGTB y de mi transición que de veganismo. Fue un espacio bastante cómodo para mí y poco a poco he vuelto a retomar un poco el hablar de animales, el hablar de activismo vegano y tal, pero al final soy una persona que crea contenido. O sea, lo que me podéis conocer un poco es que creo contenido y que como bien te gusta a ti, Miriam, a ti y a todo el mundo, lo que intento es crear un espacio seguro en mis redes sociales donde no se aceptan faltas de respeto y donde no las hay, no las permito, así que tampoco voy a donde sí se permitan. Entonces, por eso estoy aquí realmente. Por supuesto, aquí es, vamos, una premisa fundamental el respeto, la empatía y el escucharnos desde el entendimiento, precisamente porque para mí es una posición política eso, ¿sabes? Porque precisamente porque yo fui taurina y precisamente porque yo lo hice mal y fui llamada asesina y he tenido una segunda oportunidad y he podido florecer en el veganismo, creo que todo el mundo la merece y creo que todo el mundo debe de ser escuchado por mucho que pensemos de manera diferente, siempre que sea desde el respeto, siempre que se respeten los derechos humanos. Creo que mi límite es ese, ¿sabes? O sea, quiero decir, me parece lo mínimo, ¿sabes? Y eso sé que en este podcast siempre lo vamos a mantener, siempre, por supuesto. Yo te quería preguntar, Bruno, ¿cuándo te hiciste vegano y por qué? ¿Cómo fue? Pues cuando me preguntan cuándo me hice vegano, la verdad es que yo los tiempos, la cronología la llevo fatal, pero más o menos entre 4 y 5 años me fui de vacaciones, lo cuento así como súper rápido porque quiero tener tiempo de contarlo todo, pero me metí en un campo a jugar a hacer el tonto con una vaca que estaba en un campo, pero en plan por las risas, o sea, no porque ahí voy, o sea, de manera niñata e idiota. Quise tocar a una vaca que estaba muy tranquila en el campo. Y la vaca decidió jugar conmigo. Y entonces me quedé como, en plan, esta vaca tiene modo perro, ¿sabes? O sea, me quedé loco, en plan, de una vaca quiere jugar conmigo. Y cuando salí de ahí, me di cuenta de que esa vaca iba a ser comida. y me afectó muchísimo pensar que una vaca podía tener modo perro y que tal vez un cerdo también podía tener modo perro y un pato y una gallina, y decidí hacerme vegano y me hice vegano pues, de la noche a la mañana. Sí que es verdad que me costó muy poco. Normalmente la gente se hace vegetariana y luego vegana, pero yo la leche me ha dado mucho asco siempre y el huevo no me costó mucho dejarlo. Entonces fue una transición fácil en ese sentido. A mí lo que me costó dejar, por ejemplo, fue la carne. Pero los sucedáneos, digamos, me costó muy poco dejarlos. ¿Y cómo ha ido tu proceso? ¿Cómo ha ido tu proceso? ¿Cómo te encuentras? Has vivido muchos procesos en tu vida. Hoy nos vamos a centrar en uno y vamos, bienvenido para venir a contar todo lo que tú quieras en más episodios. Pero ¿cómo Yo fue tu sí. proceso en el veganismo? Yo siempre digo que le voy ganando a España 2-0 porque he hecho dos transiciones, una de género y otra al veganismo, ¿sabes? Entonces España, pues, mierda. Pero sí que es verdad que he tenido muchos cambios y dentro de esos cambios han habido cambios internos, quiero decir. O sea, mi transición de género ha sufrido cambios dentro de esa transición porque uno tiene que crecer y cambiar de opinión constantemente. Y en el veganismo me ha pasado exactamente igual. Yo empecé a ser vegano y cuando me di cuenta de lo que le estábamos haciendo a los animales, como que me cabré muchísimo con el mundo, en plan, todo el mundo que le hace daño a los animales es malísimo, los veganos son súper buenos porque van en contra de toda opresión. Entonces estaba muy enfadado con el mundo y ese enfado se notaba por mi comunicación, porque pues yo te podría haber llamado asesina a ti, Miriam, por decirme que eras taurina, ¿sabes? Ahora no lo haría, pero porque he experimentado varios activismos y el activismo violento de juicios y de faltas de respeto, porque al final no deja de ser una falta de respeto en nombre de los animales, que bueno, que no es en nombre de los animales, es en nombre de tu frustración, pero bueno, eso ya es que aquí hay para hablar rato. Hay para hablar un Ya. montón. Pero realmente, en nombre de los animales, te permites el acoso y el bullying hacia las personas que, pues, que no han dado el cambio porque no lo han sabido ver o porque no son capaces o por X motivos, que hay un millón. Empecé a hacer activismo con amor y me di cuenta de que estaba veganizando a muchas más personas y que mi salud mental estaba mucho mejor que cuando estaba completamente enfadado con el mundo. No estaba consiguiendo nada enfadado. Y ahora que estoy tirando más un poco como para el humor, la verdad es que hay peña que me ha llegado a decir, joder, es que me he reído tanto que me lo he planteado. Y es como, pues es que si te hubiera llamado asesino de mierda, pues no te hubieras planteado nada, te hubieras planteado que soy un idiota y un mal educado. Pero si te has reído porque estoy hablando con una gallina, pues solo con que te hayas planteado dejar de comer huevos, ya he ganado, ¿sabes? Mucho más de lo que gané cuando estaba completamente enfadado. Entonces, mi transición al veganismo ha cambiado, pues cada día cambia, la verdad. Me parece súper interesante lo que dices. Yo lo he hablado con Sergio y con Sequian en otras ocasiones, que creo que la mayoría de personas veganas pasamos por ser veganas tristes y veganas enfadadas. Correcto. Creo que alguna vez, o sea, que levante la mano el que alguna vez no ha sido un vegano enfadado. Yo creo que en algún momento hemos pasado por ahí. Totalmente. Y yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con hacer política fuera de los márgenes, ¿no? Y hacer una política que no sea convencional, pero creo que se puede hacer una política no convencional desde el respeto y desde la pedagogía. Creo que sigue siendo necesario incluso cuando nosotros no podemos más. Yo hoy, por ejemplo, he estado súper enfadada en Twitter, pero yo creo que hay que saber contra quién estar enfadado, ¿no? Hay que saber en quién también puedes sembrar una semillita y si no tienes la fuerza para sembrar semillitas, porque la pedagogía nos agota y sufrimos un montón. Las personas veganas sufrimos un montón a nivel salud mental por los animales. Si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a nadie. Si no podemos, no hace falta que lo hagamos. No hace falta que hagamos ese activismo, no hace falta que nos metamos en unos berenjenales que nos hacen sufrir. Yo siempre digo que primero el autocuidado, la salud mental, para desde ahí poder dar a los demás, desde estar bien, estar sano y se puede estar enfadado, se puede estar muy enfadado y canalizar esa rabia y ese enfado en una política efectiva y en una comunicación efectiva que ayude a la gente. Yo estoy enfadada continuamente. Yo estoy cabreada todos los días, pero hago un trabajo de canalización de esa rabia y de ese enfado en una comunicación que sienta que va a servir. Yo cuando me enfado me aguanto un rato. Me aguanto un rato y luego veo cómo pienso un poco antes de. Porque hay una diferencia entre responder y reaccionar. Y yo he tomado la decisión en mi vida que no quiero reaccionar, quiero responder. Porque la reacción se hace normalmente desde la emoción y desde el impulso, y la respuesta desde un pensamiento y una conciencia y unos procesos que no se pueden hacer si se reacciona. ¿Me Exacto, explico? pero es que además es una cuestión de responsabilidad. O sea, tú al final cuando decides ser activista, porque hay una decisión. O sea, cuando tú te haces activista, está la decisión de ser activista. O sea, tú has querido ser activista. Puedes darle al pausa cuando tú quieras, pero la responsabilidad es tuya, quiero decir. O sea, ya no solo en la lucha a favor de la liberación animal, o sea, en absolutamente todas las luchas, tú tienes una responsabilidad para contigo, pero es que en el veganismo creo que esa responsabilidad es mayor, porque todo el mundo dice, es que no hay que perder el foco en que lo importante son los animales. Sí que es verdad que son el sujeto que hay que proteger y todo eso, pero las personas en el veganismo importan muchísimo porque esos animales no se van a liberar solos. O sea, si esos animales se pudieran liberar solos, ya lo hubieran hecho porque son mucho más capaces de coexistir que nosotros. Totalmente. Pero al final, si no cuidamos a las personas y no nos cuidamos a nosotros mismos, es que la liberación animal no se puede dar porque no se pueden liberar solos. Y Totalmente. eso es algo que entiendes con el tiempo y que entiendes cuando te has quemado. Porque mientras no estás quemado y sientes esa ira, porque al final sí que es verdad que no podemos olvidar que la rabia es un motor y una palanca mazo efectiva, pero claro, en un periodo de tiempo muy corto. Ayer. De hecho, bueno, yo estoy siendo coordinadora ahora de un taller de ética animal y derechos de los animales en la Universidad Carlos III y vino Jorge Richman. Y yo de lo que me quedé de todo lo que dijo es el de buscar una ética que sea compartida para todos y que nos una a todos en esa protección de la biodiversidad y de la coexistencia. Y para eso tenemos que cuidarnos también a nosotros. O sea, quiero decir, para mí la interseccionalidad es importante en tanto en cuanto no creo en las luchas aisladas. Esa es mi posición. Y creo que se puede debatir muchísimo y que el debate es súper necesario, pero para mí hay luchas que no tienen sentido sin otras. De hecho, bueno, tú sabes que mañana, bueno, yo las tengo también en tu agencia y mañana sale mi presentación en la agencia y yo he elegido que mi frase sea, sin conciencia de clase, tu lucha no interesa. Porque Total. yo siento que hay que tener una perspectiva integradora de todo eso. Madre mía, nos estamos poniendo un teórico innecesario de repente. No, pero al final es que se traduce. Mira, yo me he negado a ir a una mesa redonda para hablar de veganismo, porque en esa mesa redonda se iba a sentar una persona que le daba voz a personas TERF. Y no íbamos a hablar de género, ni íbamos a hablar de feminismo, pero yo no me siento en una misma mesa donde hay una persona que le da altavoz a una persona TERF. Y no, o sea, no, porque al final yo soy muchas cosas. Entonces, a mí me atraviesan un montón de realidades que no puedo separar cuando hablo de veganismo o cuando hablo de género o cuando hablo de clase social. Yo no puedo hablar de transiciones de género olvidándome de la perspectiva de clase, porque no es lo mismo un trans de clase obrera que un trans privilegiado a nivel de clase social. No es la misma transición. Y no es la misma transición al veganismo una persona que no se tiene que preocupar por el dinero que vive en el centro de una ciudad que la transición al veganismo de una persona precaria que vive en una isla, ¿sabes? O sea, Totalmente de acuerdo. entonces, si tú te estás olvidando de otras realidades, o sea, hay una frase que no sé de quién es y siempre la digo y siempre pido perdón por la persona que la dijo o que la escribió, pero no hay luchas de segunda, hay opresiones que no vives. Entonces, al final, si tú crees que te puedes olvidar de la perspectiva de clases, es porque eres un privilegiado. Y si te olvidas de la perspectiva de género, es porque eres un privilegiado, porque seguramente seas un hombre cis hetero blanco. Totalmente de acuerdo. Bueno, Bruno, me gustaría preguntarte un poquito, porque sabemos que hay muchos tipos de activismo, ¿no? Sobre todo hay pues activismos pues que son más impactantes, que son pues a veces pues bueno, nosotros también consideramos que hacemos activismo desde el humor, ¿no? Malditos Veganos también nació un poco para intentar llegar a sobre todo a más personas desde el humor. Y lo que pasa es que Miriam me ha contado últimamente que tú ahora mismo no te consideras activista vegano. ¿Nos puedes aclarar un poquito esto? A mí me han echado. O sea, Han echado. me han invitado a salir. Te han quitado el carnet de vegano. Me han quitado el carnet, la licencia y me han excomulgado de la iglesia vegana. Yo ya no Uf. puedo volver a entrar. Madre Porque mía, ¿eh? Bueno, pues al tú final. tranquilo porque aquí no repartimos carnets para nadie Pues. ni juzgamos de esa manera, ¿vale? Tú tranquilamente. A ver, yo lo que veo es que al veganismo, y ahora es cuando empieza la gasolina, al Uf. veganismo le falta mucha visión crítica. Y lo que se está convirtiendo el veganismo ahora mismo, por lo menos en la zona en la que yo puedo hacer activismo local, digamos, se ha convertido un poco en una religión, hay unos dogmas, hay una manera de hacer las cosas y solo una. Y si te sales de esas creencias, te excomulgan. Entonces, yo me dedico a las redes sociales y cuando se supone que llegas a un alcance de X seguidores y creas un contenido de veganismo, automáticamente pasas de ser activista vegano a ser influmierder, que es lo que soy ahora. Ahora mismo se me considera un influmierder porque tengo X alcance. Que no Entonces, tenías yo. hace nada. O sea, quiero decir que esto ha pasado de la noche a mañana, ¿no? Y que además el alcance que yo he tenido ha sido por crear contenido casi todo desde la perspectiva de mi transición de género. Solo que si soy vegano, pues voy a hablar de veganismo también. Igual que hablo, pues de mil cosas más. Pero sí que es verdad que hay dos pilares en mis redes sociales, que son el veganismo y mi transición. ¿Qué pasa? Que en mi transición no hay nadie que me señale ni me quite el carnet de trans, pero en el veganismo sí hay activistas que dan y crean esos carnets cuando considero, y lo voy a decir así de claro, lo único que tienen son ganas de tener el alcance que tienen ciertas personas, porque hay un acoso y un derribo y un. Es que es acoso, o sea, es que no voy a maquillar, o sea, es un acoso donde te ponen el cartel de influmierder y a partir de ahora, como eres un influmierder, te deshumanizo por completo y me doy el privilegio de poder decirte lo que quiera. Y hay como clases, ¿no? O sea, igual que están las clases sociales, están las clases de veganismo. Si rescatas, eres un vegano súper maravilloso. Si haces divulgación pero no rescatas, eres un vegano de clase media. Si tienes un santuario, eres un dios. O sea, tener un santuario ya te posiciona a nivel dios y súper buena persona. Y al final hay un montón de cosas que no decimos porque con la iglesia hemos topado, ¿no? O sea, si hay un santuario que no hace las cosas bien, no se puede decir porque entonces no te importan los animales. Pero realmente estás diciendo, oye, que en ese santuario no se tratan bien a los animales. Porque te importan los animales. Pero es como algo que no se puede decir. Igual que no se puede decir en la iglesia que hay curas que tocan a niños, porque es tirar piedras sobre nuestro tejado. Un creyente no reconocerá eso. Un vegano no puede reconocer que hay activismo de acoso y hay santuarios que se fulen la pasta en otras cosas que no son los animales. O sea, Ya. al final, si eso es ser activista, yo no soy activista. Ni quiero serlo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que de activista tú eliges serlo, lo que no eliges es ser referente. O sea, al final la gente te elige como referente, quieras o no, pero yo si a mí me dicen eres activista, pues chicos, es que yo ya no sé lo que es ser un activista. O sea, yo tengo la casa llena de animales, he hecho rescates, he apoyado a santuarios y al final he salido de mierda hasta el cuello, ¿sabes? Y cuando señalas las cosas que nos hacen bien desde el veganismo, eres una mala persona. Y es como, es que los movimientos necesitan autocrítica. Y en el veganismo no se está teniendo autocrítica. Ya. Yo es cierto que lo que comentas, o sea, quiero decir, estoy fuerísima de todas Sí, estas sí. etiquetas. Yo creo que Sergio también, en plan de O cuando se es un sea. buen activista o no. Creo que yo lo he vivido más dentro del feminismo, ¿sabes? De la etiqueta de feminista, la etiqueta, creo que porque yo he hecho mucho activismo de calle en el feminismo y de clase. He hecho mucho activismo tanto de feminismo como de clase en el barrio, en la calle, y he podido vivir eso, ¿no? Pero en el veganismo es cierto que todavía no me he topado con la iglesia. Dios no lo quiera, porque nadie quiere ser acosado, la verdad. Soy consciente de que esa realidad existe porque hablo con mis compañeras, porque soy consciente de que tengo compañeras que lloran, que tengo compañeras que se quitan las redes, que tengo compañeras que sufren una ansiedad constante. Me da muchísima pena, en plan, se me parte el alma y si yo lo viviera, lo pasaría realmente mal. No sabría lo que hacer, ¿no? El tema de acoso en redes sociales es una locura. Pasa muchísimo cuando te metes en política. Yo, quiero decir, lo he vivido más con, joder, cuando fui a Play con el torero, ¿no? Es como se me tiraron todos los taurinos encima. Pero a mí que se me tiren los taurinos encima, me da igual, lo puedo pasar un rato mal, pero ya está. Pero que se te tiren quienes supuestamente están del lado de la empatía, del respeto, de los cuidados, de los derechos humanos, eso sí que no lo entiendo. No lo podré entender nunca, ¿sabes? Pero sí que, o sea, entiendo lo que dices, porque cuando yo me hice vegetariana, seguía gente en YouTube y tenía referentes, influencers, tal, y en concreto me acuerdo de una que de la noche a la mañana me vi un vídeo suyo explicando por qué había dejado de llamarse vegana. Y era porque la manera en la que vivía el veganismo, otras personas no lo consideraban vegano, entonces había dejado de llamarse vegana. Joder, a mí eso me pareció como, pero vive el veganismo a tu manera. Si el veganismo es una posición política, como el feminismo, como el ecologismo, que tiene ciertos puntos de encuentro, pero que después tiene diferentes maneras de aterrizar en la práctica, ¿no? ¿Por qué no podemos vivirlo cada uno a nuestra manera? Con nuestras condiciones, siendo conscientes, autocríticos, ¿por qué no? Que yo te voy, o sea, yo tengo que decirte que a mí que lo llevo muy bien, ¿eh? O sea, que me da exactamente igual Hombre, por eso estás porque, aquí, o sea, charlando que el me tema. da, o sea, al final yo las críticas las llevo muy bien porque a mí me mola mazo que me critiquen, real. Porque yo hay cosas que he visto después de una crítica. Y sé que tengo mogollón de privilegios, que yo soy consciente de ellos, pero hay otros en los que no soy consciente y soy consciente cuando me los señalas. O sea, yo las críticas las llevo súper bien. Ahora, el acoso también no es algo que me quite el sueño. O sea, no es algo que me vaya a llevar a terapia. Pero yo, por ejemplo, he tenido que acudir a la policía. Porque se ha utilizado mi número de teléfono en un cierto grupo de personas y se me ha escrito por WhatsApp pues mensajes que muy correctos, o sea, he escrito muy bien, pero yo he tenido que acudir a la policía y decir, oye, he recibido esto es un delito, y me han dicho, sí, y puedes denunciar. Entonces, hay personas que Pero se con piensan. amenazas te estás refiriendo. Sí, en plan, esto no está bien, esto que estás haciendo no está bien, te estamos vigilando, sabemos muy bien quiénes sois, hablando como de los influmierders. ¿Todo por qué? ¿A qué responden estas Ah, amenazas? este mensaje fue por un vídeo que yo hice sobre los carnets veganos, que me reía mucho pues de estas cosas. Pero la policía me dijo que esto sea por internet. No significa que no sea un delito, y esto no solo es un delito de amenaza, sino que es un delito de coacción y de extorsión. Entonces, que también las personas que van acosando por redes y tirando pullitas, que sepan que están cometiendo delitos y que sepan, pues, que están, o sea, que no hay una impunidad detrás de una pantalla, gracias a Dios, Por o supuesto que gracias no. al sistema, o gracias a lo que sea, ¿sabes? O sea, que al final yo lo llevo muy bien, pero porque estoy como un mazo tranquilo con lo que hago. Y porque a mí, tú, porque hagas activismo de calle, no me puedes decir que a mí no me importan los animales. Porque eso solo lo sé yo. O sea, cuando te atacan porque nosotros estamos por y para los animales y tú no, y es como, pero ¿y tú ¿qué sabes, cariño mío? Y además me lo dicen personas que ni siquiera tienen animales en su casa. Yo es que ya no me caben más. O sea, yo es que tengo un micro santuario en casa, ¿sabes? Y tengo animales rescatados de santuarios. O sea, que es muy fuerte. ¿Tienes animales? Cuéntanos esto. ¿Tienes claro. animales rescatados? O sea, ¿cómo se puede rescatar un animal rescatado? Es que, mira, el otro día leí un post que no voy a decir de dónde, porque igual no le gusta salir en estas polémicas, pero hizo un post súper bonito de que rescatar un animal no es cambiarlo de sitio. Uh-huh. Y hay, o sea, bueno, voy a hablar del santuario al que pertenecí yo, que podéis estar tranquilos, pues, tomaros una valeriana, no voy a decir el nombre porque no soy idiota y no quiero... No, la valeriana me la voy a tomar yo, ¿sabes? pero sí que es verdad que hay santuarios que no hacen bien las cosas. Y esto también hay que decirlo porque hay vidas, hombre, en el juego. No, escúchame, aquí en el podcast hemos hablado en concreto de un santuario del que ya dimos el nombre, ¿verdad, Sergio? Ahora estoy un poco perdido, o sea... Estuvimos hablando de un santuario que no hacía las cosas bien. Ah, nos pidieron sí, vale. ¿Cómo se llamaba? Es el Reserva Wild Forest. De este hemos hablado bastante, o sea, quiero decir, sabemos que esto existe, ¿no? De hecho, nosotros nos hicimos eco gracias a que otros activistas estaban denunciándolo en redes sociales y nos pedían visibilidad y sacaban todas las pruebas de por qué. Entonces, porque bueno, había gente que había sido socia, bueno, o que había apoyado y que había mucha gente apoyando ese santuario y que había ciertas, irregularidades bastante notables y hay con pruebas bastante fehacientes de que lo que se estaba haciendo por allí pues no estaba bien. O sea, yo no hablo de este santuario, o sea, no estoy hablando de la Reserva Wild Forest, que ni, o sea, no voy a hablar porque tampoco me he informado sobre el tema, sé que hay irregularidades, pero es que a mí me gustaría que se pudieran, o sea, que se pudiera exigir una transparencia a santuarios, porque realmente, y lo voy a decir así, y le pese a quien le pese, están recibiendo un dinero desde la solidaridad y desde la caridad, y al final hay muchos santuarios que carecen de esta transparencia. Y considero que cuando tú estás al cuidado de unos animales, o sea, mira, por ejemplo, voy a decir de este sí que voy a decir el nombre porque voy a hablar bien. Santuario Gaia, tú sabes cuándo muere un animal, tú sabes dónde va el dinero. Tú ves los espacios, se dan explicaciones de por qué, de cómo y cuál ha sido el transcurso de la despedida de un animal, y tú sabes que si tienes apadrinado a un animal en Gaia, cuando este animal muere, se te va a dar un aviso de que ese animal, y se te va a dar la opción de... O se te va a pedir, por favor, que sigas colaborando pues, con la fundación o lo que sea, ¿no? En la Reserva de la Vedruna también se dicen, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Hace poco tuvieron un problema con un virus. Yo he estado ahí, he visto cómo están. Están increíblemente bien. Y aún teniendo todas las medidas, pueden pasar cosas. Porque son vidas y pueden pasar accidentes, pueden haber enfermedades... Pero tú cuando eres transparente y lo explicas, pues yo confío en ese tipo de sitios. El problema está en que en este santuario en el que estuve yo, que ayudé a construir, por cierto, o sea, que no era nada, y o sea, yo lo viví desde el principio hasta que me di cuenta de que todo el dinero se lo gastaban, y lo voy a decir así de claro, en drogas, yo me fui de ese santuario. Pero es que los animales morían a decenas. Y no solo que morían a decenas, es que si tú te metes en la página web de este santuario, puedes apadrinar al cadáver que quieras. ¿Cómo? Porque hay... Sí, sí. O sea, todos los animales que mueren en ese santuario ni se anuncian, ni se dice el motivo de la muerte, y no se dice porque son negligencias, y aparte de eso, siguen estando disponibles para apadrinar en la página web. Eso es una estafa. Entonces, yo me fui por eso. Y no se puede denunciar legalmente, porque si denuncias, hay un montón de animales que están a riesgo de ir a un sacrificio porque no se sacaron los papeles de núcleo zoológico, por ejemplo. Y solo tenían Ostras. que pa y solo tenían que pagar una tasa. Madre mía. Claro, es que al Entonces. final hay, o sea, que esto no es como, o sea, esto es como la cebolla, no tiene muchas capas. O sea, ah, pues denuncia, no, no, a ver, pues que, claro, mira, y pasa esto y pasa lo otro. Claro. A mí O me sea, dejas no con el es, no cuerpo es tan fatal, la verdad. fácil. No es tan fácil porque además cuando yo empecé a hablarlo con compañeros, era como, bueno, es que no me he podido creer esto. Y yo realmente me siento fatal de no haberme dado cuenta antes porque, o sea, yo he estado como súper engañado y yo tengo que decir que he tapado ciertas realidades por el bien de los animales, hasta que te das cuenta de que tú no estás ayudando a los animales, ¿sabes? De que tú lo que estás haciendo es, pues, vivir de ellos. Y hay muchos santuarios que hacen las cosas muy bien, hay muchos santuarios sin recursos que hacen lo que pueden, y hay muchos santuarios sin recursos que viven de no tenemos recursos, pero los recursos que hay te los estás gastando en otra cosa, en mogollón de donaciones de material. Y esos materiales están encerrados en una nave cogiendo polvo porque te gusta trabajar muy poco. Entonces, quiero decir, o sea, en el veganismo hay que señalar las cosas que están mal. Y sí que es verdad, y no digo que todos los santuarios hagan mal las cosas, he estado en santuarios donde hacen las cosas increíbles. O sea, bueno, luego si queréis me preguntáis por Carmen, pero la vida color frambuesa, que creo que está cerca de Madrid, no, de Guipúzcoa. Bueno, está en España, ¿vale? Hace una labor increíble, sobre todo con las aves, y me ha ayudado muchísimo con Doña Carmen, de una manera súper desinteresada, y sé perfectamente que hacen las cosas súper bien, pero es más fácil atacar solo a un santuario que hace las cosas mal, porque ese santuario es propiedad de otra influmierder. Que no digo que no haya que señalarlo, que yo digo que hay que señalar todo lo que se hace mal. Pero luego nos reímos de un santuario que habla con el lenguaje neutro porque hablan con el lenguaje neutro. Y señalamos a un santuario porque hablan con la E, pero no señalamos a un santuario que tiene a los animales en unas condiciones pésimas. La Entonces, al cuestión, final. yo siempre voy a invitar a que señalemos y nos autocritiquemos siempre desde un lenguaje que nos pueda ayudar. Porque estoy de acuerdo, yo creo que todas la liamos en algún momento, la verdad, que todas podemos liarla. La cuestión es enmendar esa liada y salir de ahí. La cuestión es que sí, bueno. Si has sido señalado porque hay animales que se te están muriendo por negligencias en tu santuario y lo estás blanqueando, pues me parece una cuestión muy grave, muy grave. Pues sí. Pero que no solo es el santuario, o sea, que después de darnos cuenta y tener pruebas y tener vídeos y tener saber lo que ha ganado ese santuario en un año y las facturas las no facturas que hay de todo ese año, se intentó avisar a un grupo de activistas para que nos ayudaran y esos activistas no solo hicieron caso omiso, sino que han blanqueado a toda costa a ese santuario y les da exactamente igual cómo estén los animales, porque no tienen recursos. Y yo, ojo, cuidado, que te voy a decir, o sea, el problema no solo está en no tener recursos, que hay mogollón de santuarios que no los tienen y hacen maravillas, pero también tienes que saber, y creo que esto, también hay que estar en el lugar, porque es muy difícil decirle que no a un animal que va a morir, o sea, esto hay que entenderlo, pero si no tienen recursos, tú tienes que saber hasta dónde llegas. Entonces, si no tienes recursos, no puedes hacerte responsable de unas vidas que igual no vas a poder mantener o que no vas a poderle dar la calidad de vida o la dignidad que merecen. Porque, y yo he estado, o sea, en plan rollo, ¿cómo le voy a decir que no a este cordero o a este gato o a este lo que sea? Porque no tengo espacio. Pero es que tú ya tienes a unos animales rescatados que no solo estás poniendo en peligro al animal que estás rescatando en ese mismo momento, porque no sabes decir que no, que te digo que es súper difícil y se te rompe el corazón cada vez que dices que no. Pero es que estás poniendo en juego también la vida de los animales que ya tienes rescatados. O sea, yo, por ejemplo, tengo cuatro perros y me puede venir un aviso de un perro que está fatal y lo que sea, que yo no puedo hacerme cargo con los recursos económicos que tengo, pero ya no son económicos, sino son humanos, en plan de mis manos, del espacio. O sea, le voy a quitar calidad de vida a los perros que ya tengo, cogiendo más. Es Y muy la línea complicado. entre santuario, que esto también se habla muy poco, pero la línea entre santuario y síndrome de Noé es muy fina. Es muy fina. Y la mayoría de personas que tienen un santuario, creo que deben de ser súper conscientes. Y te está hablando una persona que no ha vivido en uno, pero que ha tenido uno porque me he hecho cargo de él como si fuese mío. O sea, sé lo que es decir que no, y sé lo que es currar, y sé lo que es de dónde sacamos dinero, y qué podemos hacer, y qué no podemos hacer, y vamos a buscar tal, y vamos a buscar lo otro. Pero tienes que ser consciente de que en tus manos está la responsabilidad de los animales que ya has rescatado. Y eso hay muchos sitios a los que se les olvida. Totalmente. Alegrando un poco el tema, te quiero preguntar por Doña Carmen. Doña Cuéntanos quién Carmen. es Doña Carmen. O sea, quiero decir, yo soy súper mega fan de todos los vídeos de Doña Carmen. O sea, es que Carmen lo digo. Rex también, ¿no? ¿Se la conoce? Sí, es Doña Carmen Rex, es Carmen por la vecina que la indultó, y Rex es porque me daban miedo las gallinas. Y entonces pensar que es un dinosaurio me da menos vergüenza que me dé miedo una gallina. Vale, ahora entiendo. Entonces yo llegué a mi casa y y mi vecina, pues vivo en un sitio donde es bastante pueblo, pero no es un pueblo. Es como hay casas, pero de peña obrera que se hizo su casa con sus manos y, bueno, X, tienen gallinas. Y entonces, pues, Doña Carmen ya no ponía huevos. Y yo cuando llegué a mi casa, pues vi a mi vecina Doña Carmen llevando una gallina para su casa. Y yo, ¿qué haces con esta gallina? Y me dijo, pues para caldo. Y yo, ¿me la das? Y me dijo, vale, pero te la mato primero. Y yo, no. No, por Y yo, favor. no, yo no, no, no lo has entendido. Y no entendía porque yo quería una gallina viva que no ponía huevos. Y yo, no, no, de mascota. Bueno, pues que se le dijo a todo el mundo de la calle que, en plan de mis vecinos, que me había quedado una gallina de mascota, y todo el mundo, en plan, este niño está loco, pero dejaré que sea feliz. Bueno, Y mientras fuera, pero déjalo que sea feliz, me claro, es que alegro. yo creo que Sí. va a entender antes el concepto mascota, que para Claro, nosotros claro. está prohibido, ¿no? Sí, sí, Que sí, sí. El concepto lo voy a salvar. No, no, me lo como. Claro, si Sí, dices la exacto. No, claro, pero es que me dijo, pero te la mato. Y yo, no. Yo, no, no, no quiero eso. Y entonces, la primera noche la pasó en una terraza que tengo donde no tengo más animales y tal. Y la primera vez la cogí con una toalla, porque es que me da miedo, un miedo que flipas. Y ahora es mi amiga, pero que no me da miedo ni nada. Y que yo la iba a llevar a un santuario, porque normalmente la hubiera llevado a donde siempre la llevo, pero las gallinas ahí mueren porque son comidas para jabalís, y si no, para tanto los que están dentro del santuario como los que están fuera. Pero bueno, eso es otro tema. Total, que no lo podía llevar a ese santuario. Y dije, pues me la quedo hasta que encuentre un santuario donde no se coman los huevos de las gallinas, las tengan protegidas y yo sepa que va a estar bien porque ya la quiero. Total, que se ha quedado en mi casa. Y Y me eso. preguntan por aquí por el chat, ¿cómo es vivir con una gallina? Pues muy, muy divertido. Yo he visto un vídeo en el que le pones una ensalada y le pegas una patada a tomar por culo la ensalada. Pero es que eso lo pude grabar, pero es que hay un montón de cosas que hace que no puedo grabar. ¿Cómo Porque, qué? pues yo, como por ejemplo, una vez, el primer día que llovió, que llevaba 2 días en casa, pues yo la metí dentro porque me supo mal que estuviese fuera. Que tiene su caseta, tiene sus cosas, pero bueno, mi mente vegana tratándola como un perro, ¿sabes? Que no es humanizar, es perridizar, ¿sabes? Entonces yo metí a la gallina dentro de casa. Lo que pasa es que dentro de casa, pues no es un lugar seguro para ella porque tengo un perro que yo no estaba yo muy seguro de que no le hiciera nada a la gallina. Pero total, que el perro le tiene miedo a la gallina. Es que tú Sea, imagínate. y los gatos también. O sea, Doña Carmen es la reina y señora de mi casa. Se hace lo que ella quiere. No, Pues pero cuando. cuidado con la gallina, no le pega un picotazo al ojo a un perro o un gato, ¿eh? Es que. Sube la pata así, en plan, que te mato, ¿sabes? Y cuando la saqué fuera, porque me di cuenta de que era una estupidez meterla adentro, en plan, ¿qué va a hacer aquí? Porque además es que son súper sucias. O sea, son muy sucias y las cacas son pues cacas de rollo de pájaro. Pues tú imagínate eso dentro de una casa, pues no es viable. Pues total, que la volví a sacar fuera, que ahora le he hecho un chale con sus cosas y sus verduras y sus vainas, que vive mejor que yo, te lo digo. Pues cuando la saqué fuera, tocaba la puerta como un perro. En plan, ¿En oye, serio? que me dejes pasar y yo, Carmen, estás flipando. ¿Sabes? ¿En O por serio? ejemplo, o sea, yo vivo con mi madre, que a lo mejor se estará enterando de esto ahora, lo siento mamá, pero es que son suyos. Doña Carmen no pone huevos, pero mi madre sí come huevos. He conseguido que sea vegetariana, pero huevos sigue comiendo. Pues a veces le hago un huevo. Y ahora no lo quiere crudo, lo quiere duro. ¿Cómo? Que no quiere el huevo crudo. La gallina, ¿Quiere que que se lo lo quiere. cuezas? Que se lo cueza así, porque además, esto es una cosa que me explicó Mary de La vida con los frambuesas, que es súper especialista en gallinas y las tiene como reinas. Que yo hice un vídeo tirando un huevo al suelo, como se hacen. Sí, Hay un montón lo de vi. vídeos, ¿no? Hay un montón de Vale. vídeos en santuarios tirando los huevos al suelo para que se los coman las gallinas. Vale, pues yo, Porque pues lo que nadie claro. sabe es que las gallinas se comen los huevos. Exacto, pues yo, como lo había visto tantas veces, pues lo hice y la gallina se comió el huevo, pero me escribió Mary y me dijo, Bruno, ¿por qué se lo tiras al suelo y se lo tiras con tanta fuerza? ¿No te das cuenta de que es un poco violento? Y yo dije, pues no lo había pensado. En plan, Pues yo tiene no le tiro. razón, tirarle su propio huevo, no lo había pensado yo tampoco. Pues total, que me dijo, mira, le gusta. Y mucha gente que tiene gallina me ha escrito, pues yo tengo una y se llama Vane. Pues yo tengo una y se llama. Sí, o sea, hay una comunidad de personas que tienen gallinas. Como mascotas, ¿sabes? Pero, y me dicen que les gustaba como cocinados un poco, en plan, no como nos lo podríamos comer nosotros antes, sino un poco solo. Y a Doña Carmen le flipa los huevos revueltos y yo le robo los huevos a mi madre para dárselos a la gallina. Me Es encanta como un la Robin Hood, ¿sabes? De huevos. historia. Le estás devolviendo a Doña Carmen todos los huevos que le robaron. Algo parecido, algo Algo parecido, parecido. algo parecido. Me encanta, soy súper fan de Doña Carmen y de todo lo que hace, de O verdad. sea, yo he flipado, yo nunca pensé. O sea, yo además, yo hice una charla en el Vegan Fest de Tarrasa, que era el veganismo más allá de la empatía. Y yo contaba que yo no comía pollo, ni nada de rollo gallina, ni huevos, por justicia, pero no lo hacía por empatía, porque yo sentía cero empatía por las gallinas. Y yo ver a una gallina pues sufrir o poner huevos o lo que sea, pues me movía cero el corazón y que había que entender que no tenías que sentir empatía por todos los animales, porque la empatía no es algo que tú decidas sentir, la sientes y punto. Y yo no necesito que una persona necesite sienta empatía por la peña trans para que me respete o para que me trate como me merezco. Entonces yo entendí que no tenía que sentir empatía por las gallinas para dejar de comérmelas o de dejar de explotarlas para poner huevos. Ahora puedo decir que por Carmen, pues siento amor, pero yo antes es que me daban miedo, me daban como cosa, no me gustaban. También te digo que esto es como los niños, me gusta mi gallina, las otras no mucho. Me gusta la mía, ¿sabes? Me Pero podría encanta. tener otra gallina. Me Y encanta. antes era inviable pensar. Que yo iba a ser amigo de una gallina. Y ahora, por ejemplo, no estoy en casa y la echo de menos. Es como, ¿cómo puede ser que eche de menos a una gallina? ¿Qué te pasa, Bruno? ¿Quién eres? No me reconozco. Oye, una cosa que nos habíamos como saltado y nos gusta preguntar siempre a todos nuestros invitados es que, bueno, ya has contado cositas, pero quitando un poco quizás las anécdotas que nos has comentado, a los veganos nos pasan cosas, típico cuña en la cena de Navidad, bueno, pues cualquier Cositas, cositas, ¿no? detallitos. ¿Alguna cosa que te queríamos preguntar por alguna cosa así surrealista que te haya pasado desde que eres vegano? Pues mira, creo que Álvaro me ha dado permiso para contar esto. Uy. Álvaro es Yo. quien lleva nuestra agencia, para que lo sepa. Ah, vale. Es el mejor representante de España, sí lo digo. Gracias al que tenemos derechos Sí. y vidas dignas dentro del trabajo digital. Y salud mental, y salud Y mental. salud mental. Me dijo, te va a llegar, le escribieron, tenemos un regalo para Bruno. X agencia publicitaria. Entonces tocaba productos veganos esa agencia. Y entonces Álvaro dijo: ah, pues perfecto, te mando la dirección. Era el mes del orgullo. Ya sabemos que el mes del orgullo todo el mundo se acuerda de todos los maricas y disidentes. Pues yo pensaba que me iba a llegar un palé de yogures veganos, de una marca que no voy a decir porque no me paga. Y de repente me llegó un paquete como con un portapósters, ¿sabes? Un rollo de estos Sí. duros y un paquete enganchado y digo, uy, ¿esto qué es? No sé qué es. Voy a grabar un reacciono a lo que venga. Plan, qué ilusión, porque no sé lo que es, va a salir natural. Bueno, pues mira, ese vídeo solo lo vieron mejores amigos, porque evidentemente no lo pude colgar porque era de una marca muy conocida de la industria láctea, de yogures, muy famosa en España, muy de tener un cuerpo y cosas, ¿eh? No voy a decir la marca. Bueno, a ver, yo ya lo entiendo. Todos. En plan, No qué huele un bueno poco estás. raro En aquí. plan, qué bueno estás. Tienes un cuerpo. Bueno, igual eres muy joven, Miriam. Sí, yo creo que eres muy joven, la verdad. No pasa Bueno, nada. empieza por D y acaba en Anone. No. Toma por culo. A la mierda. Pues, total, que yo empiezo a abrir el paquete y me encuentro una tote bag, una camiseta y un póster, pero un póster tamaño película, o sea, en plan rollo póster de estreno de cine, que ponía una familia también es esto o algo así, no me acuerdo. Entonces ponían rollo dos chicas o un, ¿sabes? En plan por el orgullo. Y yo en plan, no me puedo creer que de Anone me Bueno. haya enviado esto. Total, que lo paso por el grupo de la agencia, en plan, mirad, os lo voy a pasar porque os tenéis que reír de esto. Y Álvaro, en plan, no me lo puedo creer, que le dije que, o sea, Álvaro es como súper, en plan, rollo, vale, pero que sepas que esta persona es vegana. Sí, ya sabemos. Pues total, que Álvaro le escribió y le dijo, mira, Mary, que no se llama Mary, le dije, oye, que te dije que Bruno era vegano. Y la respuesta de la señora fue, bueno, pero es que no le hemos enviado yogur, en la camiseta es vegana. No me lo Y puedo creer. No yo me lo claro puedo que sí, creer. yo claro que sí. O sea, mira, voy a trabajar para esta marca multimillonaria gratis, porque además no me pagaban, y voy a anunciar que de Anone es súper inclusivo el mes del orgullo. Yo, ¿pero estamos locos o qué? Pues total, que evidentemente pues no enseñé nada. Pero, y creo, no sé a quién le di la camiseta ni a quién le di la tote bag, pero pensé, yo es que esto no me lo puedo creer. Porque realmente hice un vídeo reaccionando a abrir un paquete que no sabía qué era. Y era de esta marca y yo no me, o sea, es que no me lo podía creer. Bueno, y hoy me ha escrito Huesitos. Bueno, Que si quiero hacer un TikTok, que me mandan una caja de huesitos y dinero. bueno, vamos a ver. Dinero. Ni se lo he pasado a Álvaro, le he contestado, soy vegano, ya está. Es que yo alucino con que nos lleguen estas cosas. Es que muchas veces como que no se fijan nada en, o sea, que si no nos tratan nada bien, por lo general, las agencias de publicidad. La gente se piensa que nos volvemos millonarios, ¿no? Influmierdes, millonarios, tal y pascual. Y yo, por ejemplo, lo que vivo es mucha precariedad. Yo entré en la agencia porque le estuve llorando a Bruno. O sea, literalmente me pasé una tarde entera llorando por lo mal que me había tratado una agencia. Vamos, juegan con tu precariedad, amenazan con tu precariedad, con el dinero. Y cuando no estás amparado detrás de una agencia, es horrible, es una tortura. Entonces, es alucinante cómo se la sudamos tremendamente y lo mal que nos tratan. Que bueno, es un Pero no, trabajo o sea, más, pero al ser digital, al no estar unidas, al no tener una comunidad, no tener un lugar físico de trabajo al que ir y poder hablar con otras personas que trabajen como tú, te la juegan mucho y hay muchas cuestiones de derechos que se las pasan por el forro. a mí realmente es que Loft me ha salvado la salud mental, literalmente. O sea, ya no solo es el hecho de que Álvaro es un ángel de la guarda, sino es el entorno que hay de que Álvaro ha sabido seleccionar perfiles súper sanos y súper bonitos, y yo puedo decir a día de hoy que yo a Love lo siento como una familia. Es que es así, o sea, y vamos todos a uno, podemos decir todos lo que pensamos, y ser creador de contenido tiene sus cositas. A mí me habéis acogido muy bien y os agradezco mucho porque yo lo necesitaba por mi falta de salud mental, con las colaboraciones y con la precariedad y con todo. Así que, bueno, pues muchas gracias. Y gracias a ti, Bruno, por venir al podcast. Espero que a partir de ahora vayan pasando más miembros de Lost. No sé, hacemos un llamamiento a Soy Vegana Jenny, a Ali, hacemos un llamamiento a todas las personitas que están por ahí para que vengan al podcast y nos cuenten sus realidades veganas. Pues seguro te van a decir que sí, ya te lo digo. Oye, pues aquí apuntamos. Es verdad que, aunque cueste decirlo, ahora tenemos la agenda un poquito apretada, pero se hace hueco, se Bueno, gestiona. eso es bueno. Eso dice cosas bien. Que tengáis la agenda ocupada es un punto muy positivo. Yo ya no puedo más con la agenda, no puedo más. De hecho, no estaré en los siguientes episodios del podcast porque no, o sea, sí, es que no me puedo duplicar ni triplicar. Entonces, bueno, va a ser una pena, pero bueno, espero que la gente que nos escucha pues espere mi vuelta con cariño, que yo también siempre estar aquí me hace muy feliz. Y por mí vamos despidiendo a Bruno. Espero que te hayas sentido muy bien y que Súper. te hayas sentido acogido en esta familia de malditos veganos en las que siempre nos tratamos con respeto, con cariño. Y te quería instar a que nos contaras qué hacer en el activismo vegano para que nos tratemos mejor, a qué animarías, qué podemos mejorar. Pues yo animo a cuidarnos la propia salud mental, o sea, aquí es que parece una tontería, pero es que no lo es. O sea, tu activismo va ligado a tu salud mental, sí o sí. O sea, y quien crea que no, que haga una reflexión de cómo ha hecho activismo cuando ha estado triste y enfadado y cuando ha hecho activismo desde las ganas reales de cambiar las cosas y cuando ha señalado a otros activistas por envidia y frustración de no. De no llegar al público tal vez que tiene esa persona, o de no tener los resultados que tiene esa persona, o la suerte, o como le quieras llamar, y que nos revisemos, pero ya no solo en el activismo vegano, sino en absolutamente todos los activismos, que haya una revisión personal. O sea, yo sé que he hecho cosas que no han estado bien, sobre todo al principio, y sé lo que hago bien ahora y lo que tengo que mejorar, porque al final soy una persona pues con sus privilegios y sus cosas, pero hay que revisarse, no solo al movimiento, que lo hago constantemente porque no puedo evitarlo, sino a nosotros mismos también, que nuestro activismo va a ser mucho más bonito si nos revisamos y nos cuidamos la salud mental. Y creo que ya, y que cuidemos la salud mental de las otras personas, que busquemos en el diccionario de responsabilidad afectiva y nos hagamos un poco cargo de ella y ya está. Totalmente de acuerdo. Pues Totalmente. totalmente de acuerdo, sí. Pues con esto nos despedimos de ti, Bruno. Nos quedamos Sergio y yo por aquí, ¿vale? Y nada, que eres bienvenido para cualquier otro capítulo del podcast. Pues muchísimas gracias, la verdad es que me ha encantado estar aquí y yo me quedaría hablando como 5 horas más, así que súper a gusto y que muchas gracias por invitarme. Muy bien, ya sabes que Así. no te tienes que ir, te quedas por ahí, ¿vale? Me quedo por aquí. Bueno, Miriam. Madre mía. Ay, madre mía, vaya tensión, ¿eh? ¿Qué de cosas? Qué de cosas, increíble, la verdad. Lo he vivido como con mucha emoción y muchas ganas, a la vez un poco de nervios, ansiedad. Nunca es fácil hablar de estas cosas y nunca es fácil señalar públicamente que hay cosas que no van bien. Pero bueno, creo que es necesario y bueno, espero que se nos escuche, que se entienda desde dónde viene el mensaje. Y yo creo que es súper importante que nos revisemos los privilegios y que nos deconstruyamos en ese sentido. Yo siempre lo diré, que yo soy una persona que hace muchas cosas mal, que he hecho muchas cosas mal en mi vida y me quedan todavía muchas cosas por corregir en mi vida. No soy perfecta, nunca lo voy a ser. Espero que de mí nunca se pida la perfección. porque soy una persona imperfecta que hace lo que puede con lo que tiene y por eso creo que en ese punto acojo al resto de imperfecciones y animo a todas las personas que estén en el proceso y en el camino, porque creo que hay que estar en el camino. Otro día me decían que esto de estar en el camino suena muy, muy a secta y yo creo que no, porque el camino es el de la conciencia y el de ser autocríticos y creo que eso está muy lejos de ser una secta. Creo que tenemos que aprender cada día y que estas cosas que están pasando, sinceramente, no son nuevas. Quiero decir que en el activismo vegano, concretamente, que muchas veces, como muchas veces comentas tú, Miriam, que es interseccional, ¿no? Yo cuando empecé en el veganismo y estaba incluso que sabía muy poco, ¿no? Que estás así como descubriendo esto. Yo sé porque me llegó mensajes de personas que escuché que, bueno, pues que se quejaban precisamente de que había, pues bueno, pues como actitudes, sobre todo, bueno, vamos a hablar claro, machistas, ¿no? Dentro del movimiento vegano. Y creo que esto no sé si te lo había dicho nunca, Miriam, pero a mí me parecía como un poco raro que Malditos Veganos lo hicieran dos hombres con la cantidad de mujeres que hay en el movimiento y que sepas que valoro mucho que te hayas querido incluir aquí en Malditos Veganos, pues porque creo que necesitábamos tu voz, pues precisamente para aunque no sea el porcentaje adecuado, pero para poner también esa visión, ¿no?, que puedes dar tú también con respecto al veganismo. Yo ya te digo que creo que no es una cuestión de porcentajes, creo que los hombres tienen que tener voz dentro del veganismo, creo que es súper necesario, como creo que la tienen que tener dentro del feminismo, pero sabiendo cuál es su lugar. Y en Veganagal este año la charla que di fue feminismo y veganismo, luchas encontradas, y es porque el veganismo nace de la lucha de los derechos por las mujeres y las mujeres tenemos que tener, estamos teniendo muchísima voz, creo que nadie tiene que acosarnos por hacer el activismo que consideremos dentro del veganismo, nadie tiene que apagar nuestra voz, porque además creo que sí que lo veo continuamente, que el activismo más duro y más violento, donde se usan las imágenes más violentas, donde se señala, donde se manda hordas de bullying por redes, lo hacen hombres, pero no solo en el veganismo, ¿eh? Lo veo en muchísimas luchas. Entonces, bueno, revisémonos los privilegios, seamos autocríticos y dejemos de provocarle sufrimiento a los demás, hagamos críticas constructivas, construyamos dentro del debate, que el debate siempre implica conflicto, esto lo comenta muchas veces, el conflicto es necesario, siempre que sea desde el respeto y que sea desde lo político y no muchas veces desde lo personal, que la crítica sea política, que vaya más allá del encontronazo personal que puedas tener con alguien, que creo que a veces también es muy difícil. Tampoco me quiero enrollar muchísimo más, que me pongo en modo politóloga. Así que nada, bueno, pues ya paramos. La verdad que no, muchas gracias de verdad por haber llegado hasta aquí, si habéis llegado hasta aquí escuchando el programa. Que ya sabéis que podéis leer las notas del programa en malditosveganos.com/89. Por supuesto que nos podéis escribir, que nos hace mucha ilusión, que nos habéis escrito muchas cosas también estos últimos días. malditosveganos.com/contactar. Que podéis compartir el podcast con quien queráis, con vuestra gallina de confianza también podéis. Por supuesto que os podéis suscribir desde Spotify, que somos más de 5.500 personas, que nos podéis valorar allí con 5 estrellas, igual que en Apple Podcast, y también que nos podéis escuchar desde iVoox, desde Podimo, desde Google Podcast, desde Amazon Music, desde YouTube, desde Twitch también. Un besito para la gente de Twitch, hoy también para la gente de Instagram, y también que nos podéis escuchar siempre, si falla algo, desde el reproductor de nuestra web, malditosveganos.com. Y Miriam, ha llegado el momento que todo el mundo esperaba. Hasta aquí va a acabar ya el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Es posible que la semana que viene no tengamos una gallina como mascota. Vale. ¿No? Me parece bien. No te así, así que no tendremos que arrojar los huevos contra el suelo para que se los coman. No, no hagáis eso porque parece que no. Pero sí que hay una cosa que no va a cambiar. Y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Nada, si es que somos increíbles. Es que ya verás la semana que viene con Seguian. ¡Ay, qué pereza! Echarme mucho de menos, por favor, que yo os voy a echar de menos. Un besito, gente. Nos vemos.